Una vez estaba mirando y se pinchó al poco tiempo después. Pero al año, mientras tanto, miraba en él. ¿Qué? Este le contestó. Una mañana. Día. Y cayó muerta al suelo.